Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Un fin de semana más a este programa que tanto nos gusta, de los Beatles. Estamos aquí hoy al completo y por fin el señor Asunción, José Asunción, ha vuelto de sus grandes viajes y sus actuaciones y todo lo que hace, como es polifacético, es un no parar. Buenas noches, señor Asunción, ¿cómo va? Muy bien, ahora ya más tranquilito. ¿Sí? Siento las ausencias, pero estuve actuando en el microteatro en la calle Cádiz durante todo el mes de junio y era incompatible los horarios. Muy bien, la gente lo comprendió y se quedaban un poco con cara de pena. Dicen, no, el señor Asunción nuevamente brilla por su ausencia, pero lo entendían. Saben que eres un polifacético artista. La señorita Ata hoy con un vestido negro monísimo, gracias, con el pelo recogido, muy mona. El otro tiene todos los títulos. A mí me pones solo un vestidito siempre y ya. Y eres muy mona. Porque llevo el color de la camisa mono y hasta ahí lo dejas ahí. Vale, pero, te lo perdono. Pero no. Ata es una chica muy lista, tiene un programa de máxima audiencia también los sábados en la 97.7, como no, que es Mis Queridos Animales, y está muy contenta por todo esto del Toro de la Vega y todas las cosas que están pasando. Nos ha adoptado a nosotros como animales de compañía. En el control tenemos a David García, como siempre, y nos ha preparado un fondo musical de Cool and the Gang que nos acompañará durante todo este viaje mágico por el mundo de los Beatles. Mandamos un saludo, como siempre, a los taxistas, que son los que nos escuchan mucho y que propagan este programa a lo largo y ancho del planeta. También a los conductores de Minis, el Mini. Mini es el patrocinador, Mini Engasa es el patrocinador de este programa. Y a todos los que van conduciendo un Mini, les saludamos. Si no es de Engasa, pues el próximo tiene que ser de Engasa, que van mejor. Gastan menos y van mejor. Y también, hasta se pensaba que creías que me iba a olvidar, también mandamos un saludo a los bomberos de Valencia, claro, que tanto hacen por toda la gente y también por los animales también, por nosotros mismos. Pues nada, también mando un saludo a una persona que me estará escuchando, pero que no puedo decir su nombre. Esa era una canción de Los Bravos, no sé tu nombre. Y vamos a empezar con una canción que dice, ¿por qué no lo hacemos en la carretera? Pero ¿por qué no hacemos en la carretera qué? Pues en la carretera se puede pasear, por ejemplo. No seáis mal pensados. Escuchamos esta canción. Why don't we do it in the road? Hey! Esta musiquita está muy chula para pasear por ejemplo, por Pinedo. ¿Has estado en Pinedo? En la playa, sí, esta, claro, esta playa que al principio... Ya, pues, creo que la has estrenado tú. La he estrenado ya en la playa, Pinedo. Yo iba a Pinedo cuando era más jovencito, a la Casa Negra y eso, pero ahora ya lo han quitado todo. Ya no hay ni Casa Negra. Ya no hay Casa Negra. Ni nada. Todo no lo sabía, no lo sabía. ¿No? La Casa Negra hacían unas paellas muy baratas, me acuerdo. Sí, que ponían de todo, de todo. Vamos a continuar con un tema muy chulo que se llama I Will. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Or if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really matters. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do, and dear you to me, oh, you know I will. Estamos con un ritmo súper chulo, ¿eh? Este programa lleva toda la idea de ser un programa muy bonito. A ver, habla, señorita Ata, que estás... Te veo además contoneándote como si estuvieras en una fiesta de verano, de esas con farolillos, claro, es que a la luz de la luna. Ahora cuando termine el programa nos iremos seguramente a la playa. ¿Vale? Seguiremos escuchando esta música con este ritmo así tan chulo, tan contagioso. Bueno, pues empezamos con las historietas de Ata. 1 de julio de 1987, Paul vuelve a los estudios de Abbey Road en Londres para sobregrabar las pistas para tres canciones, una de las cuales es Once Upon a Long Ago, donde trabaja otra vez con George Martin. Once Upon a Long Ago se publicaría como sencillo promocional del álbum recopilatorio All the Best. La canción fue producida por Phil Ramone y mezclada por George Martin y cuenta con la participación del violinista Nigel Kennedy. Once Upon a Long Ago alcanzó el puesto número 10 en la lista británica UK Singles Chart, convirtiéndose en el último sencillo de McCartney en entrar en el top 10 de la lista. Vamos a escucharla, a ver qué tal suena. One super long ago. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Picking up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Such pleasure. Te veo muy relajado, Ramiro. Esta música me transporta. Te voy a poner una cama de estas, de árbol a árbol. Mm-hmm. Puedes felizmente escuchar la música de los Beatles. Bueno, sobre todo los covers de este Cool and Gun, que está más que bien. Y mientras te voy... Y mientras me picarán los mosquitos. Porque anoche estuve durmiendo en la playa y me levanté todo lleno de picaduras. De habas. De habas. Yabones. Bueno, 1 de julio de 1986. En el Reino Unido, los primeros casetes de audio llamados Only the Beatles, que contienen música original de los Beatles bajo licencia de EMI para Whitbread Beer Company, se mandan a los clientes que han enviado 2 libras con 99 y han recolectado 4 anillos de los que se usan para retirar la tapa de las latas especiales de los Beatles de la cerveza Heineken. Buena cerveza. Piensa en verde. Se ve que Heineken pensó también en que los Beatles, o que la gente que escucha Beatles, serán grandes consumidores de cerveza. O pensó que este programa lo íbamos a poner en marcha el señor Contel y yo con el tiempo. Sí, que también sois muy simpatizantes, ¿no? Sí, de Heineken. Bien, la cinta contiene en el lado 1 Love Me Do, Twist and Shout, She Loves You, This Boy, 8 Days a Week, All My Loving, y en el lado 2 Ticket to Ride, Yes It Is, Obladi Oblada, Lucy's in the Sky with Diamonds and I Love Her. Ah, y también Strawberry Fields Forever. Aunque esta forma de marketing resulta ser popular entre los consumidores, los fans de los Beatles arman un revuelo, un alboroto, cuando descubren que tienen que recolectar estos anillos, de los que se usan, pues como decíamos, ¿no?, para retirar las latas de cerveza a fin de obtener una cinta. Pues bueno, estarían muy enfadados, pero seguro que más de uno hizo el esfuerzo de recolectar estos anillos de las latas, porque lo verían, me imagino, un poco de falta de glamour para los Beatles, 2 libras con 99. No sé, José, ¿qué opina? Como fan biteliano que es. Hombre, yo creo que fomentó el alcoholismo en la población, porque si tenían que reunir las cosillas estas de las latas para coger la cinta, como quieren hacer un par de regalos a la gente con la excusa. Tenían que abrirlos y bebérselos. Claro, claro, claro, no lo iban a tirar una vez abierta, hay que bebérsela, eso está claro. Pues bueno, esto es lo que ocurrió y la canción que vamos a oír es Yes It Is. La canción Yes It Is era el single de Ticket to Ride, la cara B. La cara B era, creo, ahora... Sí, no, es, efectivamente. Las dos grabaciones en estéreo anteriormente inéditas es This Boy y Yes It Is. Yes It Is es una canción que me gusta mucho, la recuerdo perfectamente la primera vez que la escuché. ¿Sí? Bueno, pues a ver qué recuerdas ahora. A ver qué recuerdo ahora. baby wolf, and what's more is true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't wear red tonight. This is what I said. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is, yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah. Please don't worry. Said tonight, for red is the color that will make me blue. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Recomendaciones. Entra en la página de Mini en Gasa, en Gasa Mini, y verás todas las fabulosas oportunidades que hay con el Mini Nex. ¿Eh? Oye, vamos a ir un día. ¿Por qué no quiere? Nos vamos a meter ahora cuando acabe el programa en la página. Sí. Porque ya sabes que mi coche. Ha muerto. Conduciéndolos, murió. Estaba yo a su lado. Y lo estuve, bueno, en los últimos momentos. Estuve acompañándole en su último trayecto final. Y bueno, pues quizás ahora llega el momento. Ha llegado el momento de que tengas un Mini, porque no hay que olvidar que Ata, gran amante de los animales, tiene una gatita que se llama Mini. Efectivamente. Para ir haciendo ya boca. Bueno, 1 de julio de 1980. En Bermudas, John no puede contactar con Yoko por culpa de uno de sus frecuentes rituales telefónicos que a diario ella realiza en su apartamento en el Dakota. A ver, rituales telefónicos, ¿qué quiere decir? Líneas que eróticas. Se cogía. ¿Sí? No, que no, va. No, no. Que se cogía el teléfono. La Yoko. Y hablaba mucho, ¿no? No. Yo creo que es justo todo lo contrario. Que decía, paso del teléfono, no lo cojo más. Y ahora no lo cojo, lo descuelgo y hago mi ritual de desconexión del mundo. Pensaba que era como una persona. No me imagino yo a Yoko hablando 3 horas sin parar, ¿eh? Pues me ha recordado una persona que es familia mía, que yo quiero mucho. Y cuando habla del teléfono y alguien le dijo, oye, pero el WhatsApp y todo eso, y dice, no, es que yo prefiero hablar porque me cunde mucho más. Prefería hablar porque le cunde más. Bueno, hay gente con la teclita. Sabemos que hay gente que es casi imposible conectar con ellos, de cómo comunica y siempre está ahí la cosa ocupada, ¿no? Hay gente que no tiene nada más que el teléfono para enamorarse. Bueno, no está mal, ¿no? Un buen utensilio. Aquí Yoko, pues parece ser que se desconectó del pobre John, y John era un hombre muy dependiente de ella. Y lo pasó mal, pero a veces de los momentos malos salen las mejores canciones. Claro. Si no mejores, salen canciones, fabulosas canciones. Sí, canciones, sí. José, No, es que... Quiero decir que el ritual de no coger el teléfono de Yoko se puede haber expandido a no verlo desaparecer del mundo, no sé. Te hubiera gustado que lo hubiera dejado en paz. No, te digo una cosa, pero esto de no coger el teléfono, no te creas que ha caído en como saco, dice, roto. En saco roto, ¿no? Mi hijo, Delfín, no coge el teléfono nunca. Nunca. Siempre sale el contestador. Sí, conozco a mucha gente, es verdad. Sí, no sé. Además, te pone, mandas WhatsApp y te das cuenta de que la última vez que WhatsAppeó es hace 10 minutos y tú le has mandado WhatsApp hace 4 horas. Y... Lo que pasa es que tiene que tener la precaución de no darte el teléfono de su novia, porque entonces ya cuando quieres hablar con él, directamente la llamas a ella. Y se pone él. Se pone él. Y dices, dime, papá. Digo, ¿por qué no me has cogido el teléfono? No lo sabe decir. No, se lo pregunto. Es muy respetuoso. No, yo hago caso a David, que dice que no hay el odio y todo eso. Trae malas cosas. Hay que trascenderlo. Yo le digo, haces bien en no coger el teléfono. Claro que sí. ¿Qué tienes que oír? Si Yoko Ono no lo cogía. Pues Yoko Ono no se estresaba de esa forma y era una mujer pues relajada. Has dicho que no se estresaba. No se estresaba. Sí. Ahí tuve toda la razón. Me imagino que Yoko a lo mejor estaba ahí, oye, Yoko, tal, güey. ¿Qué quieres? Relájate. ¿Dónde me has dejado? ¿Dónde estoy aquí fatal? El chaval, el caso es que expresó su disgusto pues escribiendo I'm losing you. Y le quedó muy bien, ¿la escuchamos o qué? Vamos a escucharla, a ver qué sintió él ante la no cogida del teléfono por parte de su amada. So what the hell am I? Bueno, vuelve a estar aquí el poeta particular de Beatles.7, que es Asunción, señor José Asunción, don José. Ha estado actuando mucho, pero le esperaban sus fans aquí. Yo he ocupado tu puesto durante este tiempo, he recitado lo mejor que he podido, con humildad y con indirecta, siempre buscando títulos sí, que tuvieran que ver con algo que está pasando en estos momentos por mi vida. Y entonces te voy a hacer esa presentación que siempre hacíamos, la 97.7, entonces empieza a poner una luz tenue, y en un pequeño escenario que tenemos aquí en el estudio, con unas cortinas de color verde, verde 97.7, con unos lazos que tus propias manos bordaron, morados, los lazos morados, como los de Podemos. Y entonces, una luz blanca en el escenario y el micrófono ese antiguo de esos tan chulos, y ahí aparece el señor Asunción y nos va a recitar hoy una canción. Pues hoy voy a recitar Penny Lane. Penny Lane, buena elección. En Penny Lane hay un barbero que enseña las fotos de todas las cabezas que ha tenido el gusto de conocer, y toda la gente que viene y va se detiene a saludarle. En la esquina hay un banquero con un coche a cuyas espaldas se ríen los niños, pero el banquero nunca lleva impermeable cuando llueve a cántaros. Es muy raro. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Allí, bajo los azules cielos suburbanos, me siento. En Penny Lane hay un bombero con un reloj de arena, y en su bolsillo lleva una foto de la reina. Le gusta tener limpio su camión. Es una máquina limpia. Tras la marquesina, en medio de la glorieta, la guapa enfermera vende amapolas de papel en una bandeja. Y aunque tiene la sensación de estar en una película, no hay duda de que lo está. En Penny Lane, el barbero afeita a otro cliente mientras el banquero espera sentado que le arreglen el pelo. Y el bombero está corriendo bajo una lluvia torrencial. Es muy raro. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Allí, bajo los azules cielos suburbanos, me siento. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Allí, bajo los azules cielos suburbanos, se encuentra Penny Lane. ¡Pero qué maja que eres! ¡Maja más que maja! Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Sí. Entonces, ¿dónde nos vamos a ir a comer? Qué susto nos ha dado David con esta cuña. ¿Sí? De la maja y de la jalandra, ¿eh? Pues nada, elegir si quieres, como están uno al lado del un otro. Un ladito del otro. Nos comemos un bocata en uno y luego el postre en el otro. Sí, yo voy a cantar allí dentro de muy poco. En sí, este mismo lo mes. Sí, lo sé, lo sé. ¿Sabes? Lo anunciaremos aquí, ¿eh? Venga. Para que se entere todo el mundo. Bueno, para que se entere todo el mundo también voy a contar lo que pasó el 1 de julio de 1969. Abbey Road, sesiones para el álbum, donde Paul añadió una voz, una nueva voz líder a You Need Give Me Your Money. Mientras John y Yoko vuelve a salir, hoy son protagonistas, tenéis que asumirlo, John y Yoko en este programa están teniendo mucho protagonismo. Bueno, mientras John y Yoko estuvieron involucrados en un accidente de tráfico en Goldsby, al norte de Escocia, cuando John perdió el control del automóvil. Fueron llevados al Lawson Memorial Hospital, donde a John le cosieron 17 puntos por una herida en la cara. A Yoko, 14, no sé dónde. Kyoko, 4. Y Julián, el hijo de John, solamente sufrió un fuerte shock emocional y lo dejaron ingresado en el hospital hasta que su madre lo fue a buscar. Menos mal que no pasó nada. Así que... Bueno, no pasó nada. ¿Cuántos puntos le pusieron a John? Lo sabíamos. Entre todos suman... Sí, tienes razón. Tienes razón. Mira, los 17 de John más... a John, más los 14, ¿cuántos son? Un montón de puntos. Mira, pues le voy a dedicar esta canción a mi amigo Emilio el Sastre. ¿Sí? Porque estamos hablando de coser, de puntos, claro, y todo eso. Me parece muy y bien. Tengo que ir a verle, porque él tiene una frase muy buena, ¿sí?, que se llama Aunque me quedara un cuarto de hora, ¿sí?, ante una decisión muy importante que tomó en su vida. La gente decía, oye, pero tú, ¿para qué vas a hacer esto? Total, para lo que te queda. Uh-huh. Y él dijo, aunque me quedara un cuarto de hora. Me parece una idea maravillosa. Fenomenal, ¿verdad? Y una los cambios siempre positiva, son positiva, siempre son importantes. No, en cualquier momento ahora mismo se nos puede desplomar el techo y estamos ahí, ¿no? Cuando mañana, de mañana, al otro, sí, sí. Mañana, ya, sí. Ya sabemos lo que pasa con los mosquitos estos que viven en el perillo, que te meten en los ojos y en la boca. Nos enteramos el otro día que viven solo un día. ¿Te acuerdas el nombre? No. Tarandela o algo, no lo sé. Bueno, quien acierte cómo se llaman estos mosquitos. Que hice un chiste yo, que un mosquito le decía a una mosquita, a la mosquita, oye, ¿podíamos irnos? Y él decía, no hagas planes a largo plazo, porque las moscas viven dos días, los mosquitos solo uno. De hecho, el macho no tiene ni boca, ¿te acuerdas? Sí. ¿Para qué? ¿A lo que va a vivir? Solamente la hembra. Bueno, vamos a escuchar You Never Give Me. Dedicada a Emilio Sastre. Venga, Germany. came true today. Came true today. Yes, it did. De 1967. El canal de la BBC en su programa Where It's At transmitió una entrevista con Paul hablando sobre All You Need Is Love, la primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite, recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas el día 25 de junio de 1967. La BBC había comisionado a los Beatles para escribir una canción que representase al Reino Unido. All You Need Is Love está considerada como una de las canciones más famosas del grupo, convirtiéndose en la última canción grabada antes de la muerte del primer manager de los Beatles, Brian Epstein, quien murió el 27 de agosto de 1967 a causa de una sobredosis accidental. Dos cosas quiero comentar. Comenta. Ese día 25 de junio yo venía de la playa con mis padres y paramos en Sueca a cenar en un bar de estos de carretera en el centro de Sueca, y yo me retrasé un poco en el coche. Yo era un crío, no me acuerdo cuántos años tendría, y cuando entré, esta historia siempre la cuento, ya sabes, la cuento, es como la del sastre Emilio. Y entonces cuando entré, era una larga barra y al final había el comedor donde ya estaba toda la familia ahí ya sentados para pedir la cena y esto. Y de repente en la televisión en blanco y negro vi a los Beatles cantando y me quedé alucinado porque para mí... ¿Pero Beatles, cantaban All You Need Is Love? Sí, esta actuación. Era además, era en junio, era en verano, todo el tema este. Yo me quedé alucinado porque, claro, yo tenía todos los discos, los Beatles para arriba, los Beatles para abajo, pero verlos actuando era impresionante. Y recuerdo perfectamente porque John Lennon estaba en el piano y cantaba de una forma como si estuviera mascando un chicle, ¿sabes? Na, na, na, na, na, na, na. Una cadencia esa de que tiene la canción. Me gusta recordarlo. Es muy bonito. Y luego también, sobre la sobredosis accidental, tiene gracia. Yo si algún día muero de sobredosis, me gustaría que fuera accidental. No, porque es más chulo. Para echarle la culpa a alguien, ¿no? Para echarle la culpa a alguien. Ay, el hombre se descontó. Se decía que llevaba dos y era cuatro. Se descontó. Muy bien, añadido eso. Una sobredosis accidental, porque el hombre se descontó. Claro. Madre mía. Bueno, escuchamos All You Need Is Love. Julio de 1968. Abbey Road, sesiones para el álbum blanco. John añadió la voz principal a Everybody's Got Something to Hide Except for Me and My Monkey. Antes de la sesión, John y Yoko llegaron completamente vestidos de blanco a la inauguración de la primera exhibición de John, You Are Here, en la Robert Fraser Gallery en Londres, que consistía en su mayoría en colecciones de cajas. John marcó la inauguración lanzando al aire 365 globos inflados con helio sobre la ciudad de Londres. Los Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Pues te voy a decir una cosa. ¿Qué? A estas horas, lo mejor que podemos escuchar es esta canción que tú has escogido. Adelante. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y con esta presentación de Jan Kauer Viana, no solo presentamos este nuevo espacio, porque últimamente lo estaba presentando yo, de Cover Beatles, sino que anunciamos que la próxima semana nos visitará otra vez Jan Kauer Viana para contarnos su experiencia con Paul McCartney, aunque ya ha pasado un tiempo, pero él ha continuado su viaje y queríamos que hubiera venido hoy, pero ha sido imposible. Así que el próximo viernes tendremos aquí a Jan Kauer Viana, recordaremos sus canciones, escucharemos esa canción tan chula que él le dedica a su ídolo John Lennon y que se llama Gracias John, y nada, y ahora pues no te hacemos la sintonía nuestra con esta tapaña, ¿no? Esa de Colbert. Sí, esta es perfecta. Asunción, esta es tu sección. Vale, pues nada, empieza. Pues sí, mira, esta noche vamos a arrancar con un clásico. Ya como tenemos la sintonía clásica con la que empezamos, pues vamos a empezar también con un clásico, como es el grupo Aerosmith versionando el tema Come Together. Vamos subiendo para entrenarnos un poquito más para llegar al viernes, y esta vez lo hacemos de mano del grupo Nicotine y la versión de Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now we look us through, they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I Y nos marchamos con el grupo Real y la versión que hacen de Eleanor Rigby. Llegado al final y estuvimos aquí Ata Gómez, José Asunción, Ramiro Segreyes, en el control David García, y esto fue todo, amigos, como dice el conejo de la suerte. Os esperamos el próximo viernes, como siempre, a las 11 de la noche. También deciros que los domingos a las 10:30 tenéis también Beatles.7 en redifusión. Y un último recordatorio, mañana a las 10 de la mañana, aquí en la 97.7, Ata Gómez presenta su programa de animales y medio ambiente, Mis Queridos Animales. Nosotros nos despedimos con The Beatles, Packing the Urge. Hasta el viernes próximo. In the USSR.